De nosotros siete, el primero en morir fue el negro Sabino Navarro. Durante una semana se batió con la policía a lo largo de 200 kilómetros entre Río Cuarto y Calamuchita. Murió desangrado en Aguas Negras, pero pasó casi un mes antes de que encontraran su cuerpo, en agosto del 71. 33 años después de su muerte, de nosotros siete, solamente sobrevivo yo. Es decir, creo que lo elemental para darle fuerza, digamos, a las políticas progresistas que impulsa este gobierno es poder tener un frente combativo por lo menos articulado, en un movimiento, digamos. No un partido, digamos, un movimiento, una tendencia, como queramos llamarlo, el nombre importa poco, pero donde se puedan articular todas las gentes que tienen un pensamiento afín, aunque haya matices de diferencia. La voz que estabas escuchando y el texto que te leí al principio pertenecen a José Amorín, como ya sabrás o ya te habrás dado cuenta, uno de los fundadores de la agrupación Montoneros, de la línea obviamente del negro Sabino Navarro, médico sanitarista y docente universitario, hoy es el personaje principal que vamos a compartir durante el capítulo número 46 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Doy la bienvenida formal entonces al capítulo número 46 de Atrapados en Libertad. Estás en la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Esta es la M530 y nos estamos escuchando también en el ciclo de repeticiones que Radio Éter brinda para los oyentes de Atrapados en Libertad. La dirección de la página es www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606. y dejarnos ahí el mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, o mandarnos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y agregarnos en esa dirección a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, o a atrapados@madres.org, y podés visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Hacemos este programa con José Castillo en las locuciones artísticas, con Matías Rivero y Sebastián Gómez en la operación técnica y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y este es el capítulo número 46 de Atrapados en Libertad, en el que vamos a estar compartiendo la entrevista con José Amorín, de la línea fundadora de la agrupación Montoneros, el grupo del negro Sabino Navarro, médico sanitarista, con el que vamos a estar compartiendo justamente anécdotas y experiencias de su participación en el proceso revolucionario por la lucha de clases en los años 60 y 70 en la Argentina, pero también sus experiencias como profesional de la salud, entre las cuales se cuenta, por ejemplo, su participación en un proceso de desarrollo de la cultura de la salud en la gran comunidad Toba del impenetrable chaqueño. Entonces, en el capítulo número 46 de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, la primera a la izquierda, hoy con nosotros José Amorim. Atrapados en Libertad. Antes de empezar a compartir la primera parte de la entrevista con José Amorim, debemos señalar que, entre otras cuestiones, es el autor del libro Montoneros, La Buena Historia, que es sin ninguna duda el mejor testimonio del completo desarrollo de la agrupación Montoneros, y que un análisis de la periodista Verónica Gago refiere que, al no tratarse de una investigación periodística ni académica, se permite la mezcla de voces, registros y materiales que dan cuerpo a un libro de trazo testimonial casi íntimo por momentos. Es en la derrota política que se guarece ese tono personal. La buena historia es la que describen los vencidos, se cita metodológicamente en la primera página, y es el lugar sin disimulos del sobreviviente que José Amorim, fundador de Montoneros y perteneciente al grupo de Sabino Navarro, construye para rememorar su militancia, sus amigos y compañeros, las muertes, las miserias propias y ajenas, los balances de entonces y las reflexiones de ahora. Amorim compone un relato de más de 300 páginas en el que reúne escenas de operativos relatadas casi como ficciones, intercambios de mails con conocidos sobre lagunas de su propio recuerdo, cuentos de otros para describir situaciones que parecen inverosímiles, como los autoatentados de Montoneros, y comentarios que recibió cuando hizo circular el primer borrador de su libro. Todo queda enhebrado por su propia voz, ya que va y viene por el oeste bonaerense, donde dirigía la columna montonera denominada el Far West, y recorre las discusiones entre militantes y organizaciones políticas y militares. A la vez, Amorim repasa las lecturas coyunturales de los acontecimientos que se aceleran a fines de los 60 y principios de los 70, y revive sus miedos. La sospecha ante sí mismo y los otros de volverse cagón es una angustia que recorre el libro casi como una marca de época. De este modo, Montoneros, La Buena Historia nunca elige un análisis que tome distancia de lo vivido para valorar los acontecimientos desde algún otro lugar. Más bien, se sumerge en una escritura a la que el autor parece sentirse obligado, como una deuda contraída con un nosotros que es, sin dudas, su grupo más cercano de militancia y del cual es hoy el único sobreviviente. Así es que, al extremo, muchas páginas se inundan de la jerga de la época que hacen literal algo que anota Amorim: escribir es revivir. Te propongo entonces ahora revivir la entrevista que hicimos con José Amorim al respecto de este libro y de esta experiencia Montoneros, La Buena Historia, de su vida actual y de otro tipo de aventuras que sin ninguna duda marcaron su vida y, tal vez por añadidura, la de muchos de nosotros. Primera parte, José Amorim en Atrapados en Libertad. Estoy escribiendo varios libros simultáneamente. Uno que me parece fundamental, que es el populismo moderno y peronismo se llama, y que apunta, tiene un subtítulo que es Apuntes o reflexiones para la formación de cuadros para el proyecto nacional, ¿no? Es decir, o sea, la idea de este libro sobre populismo es digamos, hacer en un idioma, escribir en un idioma comprensible, accesible, etcétera, etcétera, etcétera, todas las características del populismo moderno, porque de hecho hoy en día existen millares de cuadros que son populistas pero que no saben exactamente qué es el populismo, a qué apunta, o sea que no saben realmente a dónde van. Lo que tienen es la sensibilidad respecto de la justicia social, respecto de la independencia del país, respecto de la Unión Latinoamericana. Carecen de una teoría que unifique todos estos conceptos y permita desarrollar una estrategia, porque estos son objetivos generales, digamos, de largo plazo, a los cuales hay que llegar a partir de una estrategia y sobre esa estrategia construir toda una serie de tácticas. Bueno, después otro libro sobre Van Dorp, concretamente, es decir, sobre la muerte de Van Dorp, básicamente, donde esclarezco todas las incógnitas que hay, es decir, tengo, de hecho, los nombres de los autores principales están muertos, aclaro por si algún juez me cita en función de esto, para que no pierda el tiempo. Y de los pocos vivos que quedan no conozco los nombres, conozco solo sus seudónimos. Después de lo que fue tu etapa en el exilio, estuviste en México. Sí. Al regreso, vos seguiste con tu militancia adoptando otro tipo de lucha, principalmente desde la medicina. Sí, en parte desde la medicina, pero te diría que de una manera mucho más global. O sea, yo llegué aquí concretamente en mayo, exactamente pasaron 7 años de exilio. Yo me fui en mayo del 76, 31 de mayo, 30 de mayo, no me acuerdo, del 76. Y volví exactamente para la misma época, con días de diferencia. Es decir, o sea, después de la guerra de las Malvinas se resolvieron todas las causas por las cuales tenía pedido de captura, que eran previas a la amnistía, o sea, previas a 1973, pero que la policía las ignoraba la amnistía olímpicamente, pero bueno, ya no existía el peligro del secuestro de cuadros que no eran combatientes por ese deterioro de la dictadura militar, ¿no? Más allá de que siguieron secuestrando algunos cuadros, sobre todo sindicales, cosa que no se conoce mucho, porque en ese momento el peso de la lucha, en realidad de la lucha popular, como ha sido costumbre en la Argentina, en el 55-56 fue exactamente igual, recayó básicamente sobre los sindicatos, no sobre las áreas políticas. Entonces me incorporé a todo lo que era la renovación peronista en la capital federal, que era lo más afín al peronismo combativo. El peronismo combativo estaba absolutamente disperso en esa época. Es decir, hoy vemos que, por lo menos como tendencia, hay algo que decimos, bueno, esto es heredero del peronismo combativo. Sectores del Frente para la Victoria, yo qué sé, Movimiento Evita, el CIFETV, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los mal llamados movimientos sociales, en realidad son agrupaciones políticas, que yo creo que tendrían algún día que articularse en un programa único y en acciones comunes de carácter único, y que si no lo hacen es porque todavía hay diferencias que no son tanto políticas como personales entre sus diferentes dirigentes, lo cual me parece muy criticable. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Digo, a mi entender, esto tiene un carácter de urgente, porque también desde la oposición se están conformando, o está resurgiendo una especie de, el otro día escuchaba a alguien que lo definía como una derecha de masas, que no es una derecha extremista, pero que tiene tendencias hacia este lado, hacia esta visión sociopolítica de la realidad, y que, bueno, se manifiestan de acuerdo a los pasos políticos del país de manera contundente. Sí, igual coincido contigo en la apreciación, es decir, creo que la derecha de alguna manera se está reorganizando, más allá de la crisis de liderazgo que tiene, porque tiene una severa crisis de liderazgo, O sea, entendamos de que Duhalde no, hoy en día no puede liderar absolutamente nada, y la figura de Carrió está totalmente devaluada a partir de sus exabruptos, básicamente. Macri, yo no sé si el pueblo de la ciudad de Buenos Aires era consciente del desastre que está haciendo Macri a nivel del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que la talla de Macri no da como para liderar una oposición. O sea, creo que todo lo que sería la derecha argentina en sus diferentes expresiones políticas, no económicas, se encuentra bastante dividida y con una crisis de liderazgo muy grande. En cuanto al poder económico, no estoy tan seguro. Yo creo que el poder económico, cuando se ve afectado por la redistribución de la riqueza, y hace un poquito fuera del estudio hablábamos esto con el tema de la resolución 125, cuando, digamos, empiezan a surgir medidas que hacen a la redistribución de la riqueza en favor de los más desposeídos, no a la caridad, porque entendamos, no al asistencialismo, porque a la derecha no le importa el asistencialismo, es más, a veces la derecha es más eficaz que la izquierda para hacer asistencialismo, que simultáneamente está ligada al clientelismo, ¿no? Porque se utiliza también como una herramienta de control. Bueno, exactamente, como una herramienta de control, clientelística, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a una redistribución de la riqueza real, que pasa desde la construcción de escuelas y aumentar el salario de los maestros hasta aumentar el salario de los trabajadores y generar trabajo. Para eso hace falta dinero, obviamente, y el dinero está concentrado en el poder económico. Creo que el poder económico en ese sentido tiene coincidencias muy claras y que se abroquela firmemente cuando hay atisbos de una distribución de la riqueza. Y creo que el peligro está básicamente ahí, porque precisamente ese poder económico está constituido por los mismos dueños de los grandes medios masivos de difusión, o sea, no hay una gran diferencia. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, estás en AM530, La Voz de las Madres. Y en el capítulo número 46, la que estabas escuchando es la voz de José Amorín, integrante de la línea fundadora de la agrupación Montoneros, del grupo del Negro Sabino Navarro, que cuenta entre algunas de las líneas de su currículum con palabras como médico de la Universidad Nacional de La Plata de 1970, maestro en salud pública, Escuela de Salud Pública de México de 1978, diplomado en programación de servicios sociales en México en el 79, carrera de medicina homeopática, Asociación Médica Homeopática Argentina en el 91, maestría en inteligencia estratégica en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata del 98, carrera de docente, Facultad de Medicina de la UBA 2002-2003, psicoterapeuta por ejercicio profesional, y que entre la parte de antecedentes laborales en docencia y salud pública, que obviamente no podemos compartir completa porque es demasiado extensa, debemos rescatar un ítem que dice: coordinador general del programa de apoyo y fortalecimiento de la red sanitaria y mejoramiento de la disponibilidad alimentaria en comunidades aborígenes del impenetrable chaqueño, a cargo de Médicos del Mundo, Argentina, y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional entre junio de 2003 y mayo de 2004. Este proyecto fue modificado a partir de un proceso de planificación participativa con los miembros de 10 comunidades indígenas residentes en el interfluvio Teuco Bermejito, dando lugar a la capacitación de 7 animadores comunitarios indígenas y la realización de 2 emprendimientos comunitarios, apicultura y piscicultura, y de un programa de bienestar escolar, entre otras actividades. Algo de eso es lo que vas a estar escuchando en lo que resta compartir de la entrevista que hicimos en Atrapados en Libertad con José Amorín para el capítulo número 46, en La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, AM530. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida. gané un concurso de Médicos del Mundo, concretamente, donde solicitaban un médico sanitarista para hacerse cargo de un proyecto que en ese momento era un proyecto de apoyo sanitario para la zona toba del Impenetrable, apoyo sanitario a la Secretaría de Salud del Chaco, concretamente. Bueno, yo de alguna manera di vuelta a este proyecto, es decir, con consenso de Médicos del Mundo. El proyecto me pareció maravilloso tal como estaba hecho para conseguir el financiamiento de los españoles en este caso, pero me pareció totalmente inadecuado para llevar al Impenetrable, en tanto y en cuanto el proyecto se basaba, bueno, vamos a dar asistencia médica, vamos a hacer programas preventivos, vamos a hacer educación para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los dos años, cuando nosotros no fuéramos, lo que dejábamos era un vacío de este tamaño, porque estábamos cubriendo roles que obligadamente tenía que cubrir el Estado, íbamos a satisfacer una serie de necesidades, pero el tiempo que durase el proyecto, y después quién iba a cubrir toda esa demanda que iba a quedar pendiente, que iba a quedar absolutamente insatisfecha. Faltaba una capacitación para que... Exactamente, entonces el tema lo di vuelta en el sentido de que el proyecto tenía que pasar por defender los derechos de los tobas, básicamente, y que esos derechos se hacían de dos maneras. Uno, a través de formar cuadros dentro de la misma comunidad toba, y ahora después voy a hacer una aclaración al respecto, que tiene que ver con la democracia participativa. Formar, digamos, cuadros que pudieran seguir con el proyecto más adelante. Esto es, nosotros los llamamos animadores comunitarios, cuadros jóvenes. Y por el otro lado, no microemprendimientos, sino emprendimientos productivos que pudieran sostener económicamente la tarea de estos animadores comunitarios, desde lograr maestros bilingües hasta lograr verdadera atención médica, hasta autogestionarse en toda una serie de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera bastante logramos, pero el proyecto se cortó por la mitad por falta de financiamiento. O sea, cuando íbamos por la mitad, más o menos, se cortó el financiamiento y se cortó el proyecto. Y además yo también me tuve que ir por cuestiones de salud, concretamente tuve un infarto, ese tipo de cosas. Lo que quería decir es que al principio mi idea era contratar como animadores comunitarios, sí todas, pero todas recibidos en... que eran docentes, concretamente. O sea, que se habían recibido en la escuela que manejaba la pastoral aborigen en Sáenz Peña. Y tuve una reunión con todos los jefes de lo que era en ese momento la Mege Sojochi, lo que es todavía la Mege Sojochi, organización comunitaria, que es en la cual están nucleados todos los tobas del Impenetrable Chaqueño, de ese sector del Impenetrable Chaqueño, y que consiguieron la propiedad de 150.000 hectáreas para todos ellos, muy relativo, pues. Hasta ahora poco se ha podido hacer con las 150.000 hectáreas y todavía hay toda una serie de complicaciones. Pero tuve una reunión con todos ellos para explicarles cuál era el proyecto. Me acuerdo que lo hicimos en un quincho al lado del río Bermejito. Y había más o menos 15 dirigentes de la Mega Sogochi, y ellos plantearon que no querían docentes que vinieran de afuera, aunque fueran tobas, porque eran docentes que cuando se terminara el proyecto se iban a ir y ellos iban a quedar en banda, que ellos lo que querían es que nosotros formáramos a muchachos de la comunidad toba que vivían en el Impenetrable, que tenían su familia en el Impenetrable y que se iban a quedar en el Impenetrable. Y ahí cambió el proyecto. Bueno, este es un ejemplo de democracia participativa. O sea, uno puede tener ideas muy buenas, pero a veces el pueblo es mucho más sabio que uno, y de ahí la importancia de que el pueblo pueda participar activamente en las decisiones estratégicas o tácticas que va tomando uno para un determinado proyecto o para una determinada política. Atrapados en libertad. La que estás escuchando es la voz de José Amorim en el capítulo número 46 de Atrapados en Libertad en AM530, la voz de las madres. También nos podés escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com y en www.radioeter.com.ar. Y lo que vamos a continuar escuchando a partir de ahora también es la voz de José Amorim, de uno de los grupos fundadores de la organización Montoneros y que también es un profesional de la salud, hoy aquí en el capítulo número 46, como ya te dije, Atrapados en Libertad, en la primera de la izquierda, M530, la voz de las madres. Si a veces apresurarse es contrarrevolucionario. Sí, yo creo que el peor error que cometimos nosotros, Ernesto Villanueva lo define muy bien, es decir, en realidad Perón y Montoneros no pensábamos diferente. Lo que había era una cuestión de tiempos. Nuestra juventud y su apresuramiento, con todo el reflejo que tiene este apresuramiento después a nivel ideológico, táctico, estratégico, etcétera, etcétera, etcétera, y Perón con su experiencia, donde, bueno, se planteaba básicamente la prudencia. Entendamos que esto fue un error por parte nuestra, lo del apresuramiento, sobre todo teniendo en cuenta, primero, que la clase trabajadora, una vez que llega Cámpora al gobierno y se consolidan ciertas políticas de Perón, no vivía mal en la República Argentina, los niveles de pobreza eran cuasi inexistentes. El desempleo era del 4%, o sea, es el desempleo habitual del tipo que está cambiando de trabajo. Si yo recuerdo, vos dejabas, yo en esa época, bueno, cuando me fui de Montoneros, 1974, mediados, tuve que volver a Buenos Aires, empecé a trabajar como médico laboral, que era lo que salía en los diarios, el médico laboral para esto. Se pedían muchísimos médicos laborales para hacer. ¿Por qué? Porque había muchísimo trabajo. Y vos dejabas la empresa de mañana tenías otra. No había problema. Entonces en ese momento como que no se justificaba un apresuramiento para llegar, como para profundizar ese proceso. Atrapados en Libertad. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en Libertad. Estás en AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en el capítulo número 46. Y en este momento damos comienzo entonces a la segunda parte del programa, que estamos dedicando a compartir la entrevista que hicimos con José Amorim. Repito que te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606, Atrapados en Libertad, @hotmail.com o atrapados@madres.org. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. También, como siempre te recuerdo, obviamente puedes compartir algunos programas anteriores en el ciclo de repeticiones que Radio Éter brinda para los oyentes de Atrapados en Libertad. La dirección es www.radioeter.com.ar. Ya nos metemos entonces de lleno a compartir otro fragmento de la entrevista con José Amorim, que cuenta, por ejemplo, en otro reportaje periodístico que le hicieron, que las actitudes de la JP el 1 de mayo del 74, refiriéndose a la retirada de la agrupación Montoneros de la Plaza de Mayo en aquella oportunidad, y de la mayor parte de la conducción montonera, constituyeron una provocación no prevista por la mayoría de los cuadros medios, quienes en la práctica organizaron la movilización. Sería ingenuo pensar que fueron espontáneas o al menos solo espontáneas. A ello hay que sumar el número y la composición social predominante en las columnas montoneras. No eran ni la mitad de los compañeros que habitualmente y sin esfuerzo se convocaban hasta 6 meses antes. Compañeros que, por otra parte y sin desmerecer su origen, en su mayoría pertenecían a sectores medios, estudiantes, secundarios y universitarios. José Amorín es quien responde esto, perteneciente al grupo fundador de la organización Montoneros, que tenía como principal referente al negro Sabino Navarro. Cuando le preguntan justamente sobre Sabino Navarro, responde que él y posteriormente Carlos Jobert fueron las contrafiguras de Firmenich. No recuerdo, por ejemplo, que ninguno de los dos diera jamás una orden. Ambos, el primero sin ilustración y el segundo muy ilustrado, proponían, discutían, consensuaban. Carecían tanto de soberbia como de rigidez. Ambos además se ponían al frente de los compañeros, se preocupaban por ellos y los cuidaban al máximo. No es gratuito que ambos hayan muerto en combate. Parte de esto y muchas otras cosas es lo que vamos a estar escuchando en el fragmento que ya mismo comienza de la entrevista con José Amorín en el capítulo número 46 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. La violencia moderna se inaugura en Plaza de Mayo en 1953 con las bombas que ponen en Plaza de Mayo, después con el bombardeo criminal, pues eso sí que fue un crimen de lesa humanidad total, a Plaza de Mayo en 1955, después con los fusilamientos y las desapariciones de militantes y el Plan Conite, después con el Ongañato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que estábamos en un contexto de violencia donde realmente los que la ligábamos éramos nosotros y teníamos que poner cara de buenos. Bueno, no era cuestión ya de poner cara de buenos. Y lo cierto es que en todo operativo armado existe el riesgo de que las armas se disparen. O sea, si uno tiene un arma en la mano es porque, bueno, de alguna manera está dispuesto a hacer uso de ella. Seguro. Y en determinadas circunstancias hay muertos y heridos. Es cierto, el 98%, 95% de los muertos y heridos los pusimos nosotros. Pero hay un 5% que lo pusieron ellos y los matamos nosotros, o los herimos nosotros. Pienso que un sector de la sociedad puede ser que los rechace por este motivo, pero no por este motivo puntual. No creo que un trabajador rechace a un fulano que diga, yo estuve y participé en el secuestro de Aramburu. Y estuve de acuerdo con su ejecución. De hecho, yo estuve de acuerdo con su ejecución, aunque no participé en el secuestro de Aramburu. Pero hubiera participado si me lo hubieran propuesto. Creo que los sectores en los cuales él va a encontrar rechazo son los sectores medios, que viven en una nube de pedos, honestamente, respecto de lo que es la sociedad y respecto de lo que es la violencia social y de dónde surge la violencia. Que surge casi siempre de los sectores que ellos reivindican y de los sectores de la burguesía. Es decir, entonces creo que por esto básicamente hay, y también hay algunos compañeros que quieren dar una imagen idílica de Montoneros, como que bueno, es decir, la imagen de las grandes manifestaciones, de las peñas, de las fiestas, yo qué sé, de Lito Nevia, de Sui Generis, y toda esa historia, y hacer una película rosa de lo que no fue una película rosa, sino una lucha política que traía años y años de evolución. Atrapados en libertad. Ya que nombraste a Rucci, me animo a preguntarte por algo que, bueno, esto que decías vos, que no estuviste de acuerdo, o que no estás de acuerdo con el asesinato de Rucci, por más antipático que nos pueda caer el personaje, y que vos, por el contrario, habías pensado o maquinabas algo así como el asesinato de López Rega. ¿Fue un plan real? ¿Existió el plan? Montoneros posteriormente, ya para el año 74, 75, intentaron planificar la muerte, yo diría aquí sí, la ejecución de López Rega, porque no le cabe el ajusticiamiento. Yo muchas veces hablo de asesinatos respecto de todo, porque todos son sí. asesinatos políticos, asesinatos sí, sí, por sí, pasionales, asesinatos de esto. Bueno, el asesinato político o el ajusticiamiento. Sí, creo que más le corresponde la palabra ajusticiamiento, porque lo de López Rega sería un acto de justicia. Posteriormente lo planificaron, pero nunca lo lograron, porque, digamos, López Rega tenía medidas de seguridad bastante inteligentes. ¿Vos ya no estabas en la organización? No, yo ya no estaba en la organización. Esto de la propuesta de liquidar a López Rega no tuvo que ver con el tema de Rucci, en realidad, porque yo ni participé. Si yo me enteré de la muerte de Rucci el día que lo mataron a Rucci. Sí. Y me agarré la cabeza y me quise morir y empecé a tirar la bronca, que es un contento. Pero esto se dio en la manifestación del cerco. En ese momento yo creía sinceramente en el cerco, sigo creyendo en la teoría del cerco, aunque con matices diferentes a como los manejábamos en aquella época, que bueno, sería muy largo explicar en este momento. Y estaba convencido de que había que hacer desaparecer a López Rega. En la manifestación del cerco se dio la posibilidad de que nosotros podíamos ingresar a la Quinta Presidencial para discutir con Perón. La manifestación del cerco fue realmente una cuestión, una manifestación, pero más que masiva. Fue decidida a primera hora de la mañana y a las 2 de la tarde ya había 80.000 compañeros ahí en Vicente López, concretamente. Y no habían llegado ni las columnas del interior, ni las columnas del conurbano más lejano, ni algunas columnas del conurbano, propiamente del conurbano. O sea que eso a la noche iba a tener, no sé, 200.000, 300.000 personas. Entonces, bueno, en ese contexto yo lo que propuse es que si realmente nosotros creíamos en la teoría del cerco, la única forma de romper realmente el cerco no era a través de conversaciones con Perón, que estaba cercado, consecuencia no iba a tener mucho valor, sino eliminando a quien, digamos, manejaba ese cerco. Quien manejaba ese cerco era López Rega, y que había que salir de la Casa Presidencial, y me ofrecí personalmente a hacerlo. La organización no estuvo de acuerdo porque pensaba que en ese momento era profundizar las contradicciones con Perón. Creo que esto podría haber traído más conflicto, pero si pensamos en el conflicto que gradual y paulatinamente fue evolucionando y en qué terminó en ese conflicto, cómo se resolvió ese conflicto con el golpe de Estado del 76 y sus 30.000 muertos y sus 7 años de oprobio para la República Argentina. Más allá de muchas cosas que hay mucha gente de lo cual no es consciente, pero lo que me cuenta de la gente que se quedó en la Argentina, y está escrito en muchos lados, en películas, etcétera, etcétera, es que había una sensación de miedo, de terror, de dolor, de impotencia. Es decir, son 7 años de sufrimiento del pueblo argentino, más allá de la política económica que todo el proceso ha llevado a la muerte por desnutrición a muchos niños, al suicidio de muchos trabajadores sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tal vez no hubiéramos llegado a ese tipo de conflicto. Tal vez. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vos perteneciste a uno de los grupos fundadores de la organización Montonero, el que tenía como referente al negro Sabino Navarro. Rescaté de un texto acá una referencia que vos hacés sobre él, que habla de la resurrección de Montoneros cuando solo quedábamos 10 o 12 acorralados por la represión, refiriéndote justamente a sí, Sabino. Es decir, en ese momento fue la decisión política de Sabino Navarro. O sea, esto fue después de William Morris. William Morris, para los que no lo saben, ocurrió en el mes de septiembre, primero de septiembre, a mediados de septiembre, fue una reunión que se hizo precisamente en William Morris, en un barcito de William Morris, a la noche, una locura, producto de nuestra experiencia, donde estaban presentes lo que en ese momento era parte de la cúpula de Montoneros, o sea, estaba Fernando. llamando a Medina o a Ramos. Estaba, Ramos no estaba en la reunión, estaba en el auto esperando afuera. Estaba el cuadro que había quedado como dirigente del interior, cuyo apellido en este momento no recuerdo. Bueno, es decir, quién sabe cómo, porque un farmacéutico se asustó, porque el bolichero vio un bulto de pistola debajo de un saco. Nunca se supo muy bien cómo fue el tema de la denuncia. Llamaron a la comisaría y dijeron: mira, aquí hay tres tipos raros adentro de boliche. Bueno, llegó un patrullero, les pidió documentos, y en ese momento Fernando Abel Medina tenía una credencial de la Policía Federal y dice: no, son una brigada tanto. Saludó. Y cuando salen, lo ven a Ramos, que en previsión había sacado una granada. Nosotros fabricábamos granadas. Imagínate qué tecnología que teníamos. Ahora se va a ver con precisión qué tecnología teníamos. Pero en esa época fabricábamos granadas que nunca se habían probado. Y sacó su granada. Y cuando los dos patrulleros se acercan, él, supuestamente entendiendo de que estaba todo perdido, o sea, además porque tal vez habría algún arma suelta dentro del auto y él ya no tenía tiempo de guardarla, este tipo de cosas, saca la granada, le saca la espoleta y estalla en el aire junto con el auto. Es decir, los compañeros que fabricaban la granada se habían confundido de mecha, habían puesto mecha rápida en lugar de mecha lenta. O sea que nuestra tecnología era maravillosa, no sabíamos distinguir una mecha de la otra. Para lo cual es simplemente prender un pedacito y ya se sabe, pero no lo hacíamos. Y no había celulares para avisarle que estaba todo bien adentro. No, exacto, problema. Y no había celulares además para decirle: che, quédate piola, presentar claro los documentos que no hay problema. Bueno, en ese momento, es decir, matan a Valmedina, matan a Ramos, el otro compañero es detenido, el único que zafa es el negro Sabino Navarro, después de un tiroteo infernal. A partir de ese momento, es decir, prácticamente, después del desastre de La Calera y toda esa historia, habíamos quedado muy pocos compañeros en situación de legalidad, y algunos de ellos en realidad ni siquiera... Y de los que habíamos quedado en legalidad, seríamos 3, 4, no me acuerdo cuántos eran. De algunos no sabíamos si eran absolutamente legales o estaban esperando que apareciera por un lugar conocido, porque ya los habían identificado, como el caso de Carlos Obert. No lo habían identificado, pero no lo sabíamos. El caso de Gustavo Lafleur, venía siendo ya semiclandestino, con pedido de captura informal, digamos, desde 1968, y creo que quedaba yo y alguna otra compañera por ahí. O sea que en ese momento, es decir, Montoneros estaba resumido a su mínima expresión, y el negro Sabino, siendo uno de los tipos más buscados del país, bueno, agarra un Peugeot y conjuntamente con el Boga Falaschi, en otros casos sin el Boga Falaschi, recorren todo el país dándole ánimo a todos los compañeros, diciéndole: la organización está presente, la organización no los abandona, y reorganizando y enriqueciendo, porque había zonas que todavía ni siquiera estaban organizadas, pero que ya estaban maduras para la integración después de la ejecución de Aramburu, o sea que se querían integrar, y organiza prácticamente todo el país, y Montoneros pasa a ser lo que después fue, ¿no? Es decir, porque más allá del prestigio que tenía Montoneros entre los jóvenes y entre los trabajadores, lo cierto es que si no existía una organización que pudiera encuadrar, digamos, esa simpatía de una forma militante, es decir, no hubiera existido el fenómeno posterior de la JP, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que logra precisamente el negro Sabino Navarro es dar ese primer paso, o sea, volver a revivir la organización, al punto de que ese mismo año, 3 meses después, 4 meses después, asaltamos la Quinta Presidencial. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Me vi obligado a matar a un policía. O sea, era uno de los policías que estaban de guardia. Firmenich venía al lado mío para reducirlo, no al lado, sino a unos pasos de distancia. De alguna manera llamó mucho la atención cuando se acercaba, porque se acercó dando un rodeo, o sea, no hizo lo que tendría que haber hecho, que era seguir caminando por la calle como un peatón cualquiera, sino que fue preparando la cosa como para hacerle un trabajo de pinza, yo por un lado y él por el otro. Y este policía, bueno, se dio cuenta, estaba con la ametralladora amartillada, y me estaba apuntando a mí, que yo ya estaba a dos pasos de él. Además, encima yo estaba con una bolsa llena de molotovs, con lo cual hubiera terminado hecho una pira humana. O sea, no me hubieran matado los balazos, me hubiera matado el fuego. Y dispara la ametralladora contra Firmenich, que queda herido en ese momento. Fue la única vez que lo hirieron. Y bueno, yo me le tiro encima, él seguía disparando y ahí disparo yo. Y bueno, él muere y yo sigo vivo. Y en ese momento no, el tema de la muerte no me afectó porque el operativo siguió, nos encontramos con un camión blindado, nos tiraron con ametralladora. O sea, fue un operativo realmente infernal. Pero recuerdo que cuando llegué a casa, a mí me tocó hacer una serie de tareas después del operativo, o sea, guardar autos, en fin, este tipo de cosas que hacíamos después de los operativos. Entonces llegué para la hora del noticiero, no sé si en Canal 9 o Canal 7, y justo en el momento en el cual estaban entrevistando a la mujer del policía muerto. Era una villa miseria, la señora estaba vestida con un batón raído, desgastada no tanto por los años como por la pobreza, el sufrimiento, o sea, era una villa, concretamente. Había un montón de chiquitos llorando y dije, ¿cómo? Yo maté a este tipo, es decir, o sea, maté a un tipo que pertenece al sector que nosotros precisamente queremos beneficiar. Y esto me dolió y no me lo pude sacar de... No quiero ser dramático, no voy a decir del corazón, no me lo pude sacar de la cabeza durante... Bueno, hasta el día de hoy. Inclusive dio lugar a un texto que se llama Cosas increíbles que suceden en Montreal, que yo lo presenté más como un cuento, pero que en realidad es absolutamente real, que narra todo el operativo en tercera persona en este caso, porque me convenía literariamente, no por no asumir responsabilidades, porque de hecho lo pongo después en el libro. Es decir, una noche estaba mirando esto y de repente se me apareció la cara de este hombre en la imagen del televisor y yo recuerdo que mi reacción, me acuerdo que estaba, me había servido una ginebra, tenía una mesita ahí, me había servido una ginebra y fue tal la angustia que agarré la botella de ginebra, la estrellé contra el televisor y me puse a escribir entre lágrimas, porque lo escribí llorando el texto ese, o el pretexto, después lo trabajé. Lo escribí como una especie de catarsis y eso sucedió exactamente más de 20 años después. O sea, más de 20 años después, es decir, yo todavía estaba cruzado por ese dolor. Atrapados en libertad. El primer jefe de Montoneros fue Abal Medina, el segundo jefe de Montoneros fue Sabino Navarro. El grupo Abal Medina, eran dos grupos diferentes, era un grupo Abal Medina y otro grupo Sabino Navarro. Grupo Abal Medina, que era muy escaso numéricamente, apenas 5 compañeros en total, o sea, eran Abal, Ramos, Arrostito, Firmenich, Capuano Martínez, pero que era importado de Córdoba, o sea, era para enriquecer un poco el grupo, y Maguit, pero Maguit era un periférico. 6. En cambio el grupo Sabino, que no tenían ningún tipo de trabajo político, que tenían algunos contactos políticos pero muy limitados, o sea, limitados a la izquierda cristiana concretamente, o sea, lo que habían hecho a través de Cristianismo y Revolución en su momento. Por nuestra parte nosotros éramos más, tanto como combatientes, o sea, éramos 10 o 12 combatientes, como desde el punto de vista político, porque todos nosotros traíamos trayectoria, o sea, el negro Sabino Navarro había sido sindicalista metalmecánico, Gustavo Lafrer era el segundo jefe de la Juventud Revolucionaria Peronista, yo había sido secretario general de la Agrupación Reformista Estudiantes de Medicina y uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, igual que Tito Weisman. El Boga Falaschi había sido sindicalista docente y precisamente era abogado laboralista y gestionaba, o sea, trabajaba con montones de sindicatos. Es decir, cada uno de nosotros traía una trayectoria política y tenía detrás un grupo político. O sea, es decir, yo manejaba un par de grupos políticos, el negro manejaba otros. Obert era secretario general de una agrupación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una agrupación a la que pertenecía Dante Gullo, concretamente. O sea que teníamos un desarrollo político muy grande. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Vamos llegando al final del capítulo número 46 de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres. Y obviamente uno de los primeros agradecimientos que debemos enviar es para el propio José Amorín, con el cual hemos estado compartiendo mediante una entrevista entero este capítulo, esta misión de Atrapados en Libertad. En la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com podés encontrar más información de él. El libro Montoneros, la abuela historia, libro que desde ya te anticipo que vas a poder encontrar en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. un currículum con su experiencia laboral dedicada a la profesión de la salud y referido a su experiencia como participante fundador y principal cuadro político de la agrupación Montoneros. Puedes encontrarlo en la página de La Ortiva, www.laortiva.org, en la que están disponibles algunas entrevistas periodísticas que se le hicieron a José Amorín. Entre ellas está subido completo el audio de una entrevista que le hizo a José Amorín el compañero Omar Dianese, a quien también debemos agradecerle el contacto con José Amorín y a quien podés escuchar en su programa El Asiento de Atrás, que se emite los miércoles a las 20 horas en la FM 93.5, y a quien obviamente le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento eterno. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros durante la semana a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606, en las repeticiones de www.radioeter.com.ar. Durante esta semana vas a estar escuchando el capítulo que dedicamos en su momento aquí en su emisión original por la M530 a Víctor Jara. Y las dedicatorias son como siempre para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Los agradecimientos son para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, La Voz de las Madres. Si quiero aumentarle el salario al trabajador de Esmata, y bueno, le tengo que meter la mano en el bolsillo al dueño de General Motors, al dueño de Renault o a la compañía, a quienes figuran como dueños de cada una de las empresas. Es decir, cada centavo que gana de más el trabajador es un centavo que tienen de menos quienes manejan la empresa. Todo esto genera, obviamente, una contradicción que estamos viviendo ahora prácticamente con el tema de los despidos. Esto, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los sectores del poder económico concentrado es realmente muy difícil. Es muy difícil no solo porque yo no sé, porque nunca he sido rico, así que no entiendo muy bien la psicología de los ricos, pero sí los observo. O sea que no entiendo mucho la psicología de los ricos, pero sí me queda muy en claro de que no están en absoluto dispuestos a meter la mano en el bolsillo para distribuir la riqueza si no son coaccionados. Al contrario, están dispuestos a aumentar la explotación de quienes ya explotan, para hacerse cada vez más ricos.